Negra, de ti yo quiero una cosa, cosa que me mate y me enloquece. Negra, un besito de tu boca, eso y otra cosa que tú tienes. Si tú quieres un besito te daré. Si tú quieres un besito te daré. Labios rosados como la rosa, negra, supiera lo que te quiero, me dieras un besito cariñosa.